Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Mi Modo de Vida Saludable, en donde os hablo de mis rutinas para hacer una vida sana y sin que cueste mucho trabajo. Os hablo de fórmulas nutricionales aconsejables o de deportes que puede realizar todo el mundo, que no son complicados, y os intentaré ayudar a buscar algo que realmente os guste para manteneros activos. En el programa de hoy os voy a hablar de una receta que podemos hacer fácilmente en casa sin demasiados ingredientes. Es una receta de comida real y además le gusta a los niños. ¡Vamos allá! ¿Te gusta la pizza pero no la comes porque engorda? A mí me gusta la pizza, pero no como casi nunca pizza por diversos motivos. Los motivos por los que no como pizza es que está hecha de trigo. Las harinas de trigo inflaman nuestro organismo. Procuro no tomar hidratos de carbono simples y la harina de trigo es uno de ellos. Si la hace refrigerada, la pizza o congelada, es un alimento procesado, con lo cual tampoco lo tomo porque me gusta tomar comida real, cosas que están en la naturaleza tal cual. El último motivo por el que no como casi nunca pizza es porque conozco una falsa pizza que está igual de buena y es más saludable. Y es la que tomo cuando tengo que tomar pizza en casa. Si estoy fuera, pues a veces sí me tomo una pizza de las de restaurante italiano, pero si no, si estoy en casa, no me hace falta. Y te preguntarás, ¿entonces puedo comer pizza si estoy a dieta? Pues por supuesto que puedes comer una falsa pizza que te hará sentir igual de bien o mejor que si comes una pizza congelada. Piensa que si a la pizza normal le quitamos lo que es la harina de trigo, el resto de los componentes no son tan malos, porque puede llevar jamón, pero un jamón que no esté excesivamente procesado, puede llevar jamón serrano, por ejemplo, que es bastante natural, o puede llevar tomate, puede ser de verduras, puede ser de queso. El queso para mí es un alimento que es bastante sano, aunque hay gente que está en contra del queso, pues porque dice que tiene mucha grasa. Como yo sé que la grasa no es mala, el queso, por ejemplo, no tiene casi añadidos, es una cosa bastante natural. Puedes hacer una pizza pues con aceitunas, con alcaparras, bueno, ya sabéis que a una pizza se le puede echar casi de todo, con champiñones, alcachofas, en fin. Y la puedes preparar a tu gusto y según lo que puedas tomar, pues en la dieta que estés haciendo. Entonces, os voy a contar la super receta porque ya veréis que es muy fácil y seguro que si la hacéis os va a gustar. No para todos los días, obviamente, pero sí de vez en cuando es una receta pues bastante divertida. Para los ingredientes tenéis que tener coliflor, sal, pimienta, orégano, tomate triturado natural, una lata pequeña es suficiente, o tomate natural, como prefiráis, 4 huevos, 4 lonchas de jamón cocido o de jamón serrano. Bueno, aquí ya os dejo un poco que elijáis los ingredientes que queráis añadirle a la base de la pizza, porque lo interesante en este caso es la base de la pizza, que es de coliflor. Y después, pues 4 lonchas de queso para poner encima, que puede ser mozzarella, puede ser Edam, bueno, cuanto más adecuado sea el queso para derretirse en el horno, pues mejor. Entonces el modo de preparación es el siguiente. Picas muy bien la coliflor y queda, la coliflor la picas tanto que quede como si fuese arroz. Yo tengo un triturador que es manual, es muy sencillo. Y entonces tú tiras de un cordón y va picando las cosas que pones dentro. También lo puedes hacer en la Thermomix o en la McCook, bueno, en el aparato que tengas para triturar. Yo en la batidora no lo hice y no sé cómo quedará. Lo que tiene que quedar es eso, triturado pero sin quedar totalmente machacado como una masa. La apariencia es de arroz. Entonces extiendes la coliflor en el horno, en una bandeja del horno. Y por encima, pues le pones 4 huevos batidos, untas la coliflor con los 4 huevos batidos. Puedes ponerla un ratito al horno para que se dore y después poner el resto de los ingredientes. Entonces después, pues le echas las lonchas de jamón, el tomate y le echas el queso. Al tomate triturado, lo que le añado ya es la sal, el orégano y la pimienta. Y después por encima pones el queso, lo metes al horno, primero precalientas el horno a 210 grados como una pizza normal y la dejas pues 15-20 minutos. Suele tardar un poquito más que una pizza de las refrigeradas. Bueno, pues esto es la receta. Ya veis que es facilísima, porque ya te digo que no se mancha casi nada, es solo triturar la coliflor y después es poner en el horno encima de la bandeja. Bueno, ahora os voy a contar la anécdota porque yo he bautizado esta pizza como falsa pizza de arroz pastami. Pues la anécdota es que este es el nombre al que le puse yo para intentar que mi hijo, que es muy escrupuloso a la hora de comer, no come nada de verdura, la probase por lo menos. Entonces fue mi única intención, era que no se enterase de que era de coliflor. Y así fue. Realmente cuando empezó a verla, ya hecha, ya estaba hecha, yo ya había ocultamente ya había triturado la coliflor y ya había hecho toda la receta hasta que lo llamé a cenar, no vino. Y entonces ya se dio cuenta de que no era una pizza normal, que era una pizza hecha en casa. Bueno, a veces hacía pizza con harina, pero no, esta era. Y me dice, mamá, es de arroz, pero este arroz es raro. Entonces a partir de ahí me empecé a inventar el rollo de, sí, porque es arroz bastami, como el arroz bastami o basmati, creo que hay uno. Dije yo, pues arroz bastami. Y a partir de ahí empezamos con la coña del arroz bastami, pizza de arroz bastami, y le ha quedado el nombre así, me encanta, por cierto. Y mi hijo a fecha de hoy todavía no sabe que es una pizza de coliflor y que come coliflor, le gusta y no se da cuenta, y si se la pusiese en el plato estoy segura que no querría ni probarla. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Tenéis la receta en mi blog spanishparaextranjeros.com/Margot Tomé, que por cierto es mi nombre, que no os lo dije en la entrada, y si tenéis alguna duda, pues podéis dejar el comentario en la entrada o podéis escribirme directamente en contactar. Hasta el próximo programa.